solo en pensamiento, yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas en el bello atardecer. Me pregunto en silencio, ¿cómo puedo merecer un amor así de intenso de un Dios con gran poder? Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaré y de tu nombre se burlaré, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces, mi Dios. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré si conmigo permaneces.